En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...22 de agosto... ...1862... Se aseguró que el fauno durmiera, y con el claro de la luna partió a la eternidad. Un día como hoy murió Claude Debussy. Hacer es ser. Haber hecho no basta. Llenarse de actividad, en eso está el secreto. Darse cada hora el nombre de lo acabado. Tabular el tiempo a la puesta del sol y descubrirse en actos desconocidos antes de los hechos, conquistados al yo secreto que tantas conquistas necesita, y que así saca y mata la duda con el simple recurso de saltar, precipitarse, correr, para ser el yo que acabo de descubrir. No hacer, no es hacer, morir, es morir. O quedarse por ahí y mentir acerca de las cosas que quizá hagas algún día. ¡Eso no! El mañana vacío se queda si ningún hombre le da vida con su móvil manera de ver. Deja que el cuerpo te lleve la mente, como el perro que guía al ciego. Ensaya y practica hasta encontrar el universo del alma y el corazón, sabiendo que al moverse, ver, demuestra todo el tiempo que hacer es ser. 22 de agosto, un día como hoy, pero de 1920, nació Ray Bradbury. Glorias. Reflejaban los ojos la gloria del día. ¿Era la gloria del día inmensa luz? Son preguntas inútiles para este invierno. No se las puede echar al fuego para que ardan. No sirven para calentar en el país. No sirven para calentar al país helado de sangre. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew, por las calles de Trelew y demás calles del país? ¿No está corriendo esta? ¿No hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? ¿No están las sábanas pegajosas de sangre amantes? Y la calandria hundida en sangre, y la gloria del día con alas empapadas de sangre sin poder volar. ¿No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada? ¿Y dónde no hay sangre caída de los 16 fusilados en Trelew? ¿Y no habría que ir a buscarla? ¿Y no se la habría de oír en lo que está diciendo o cantando? ¿No está esa sangre acaso diciendo o cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando amurada a la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejércitos mudo bajo la noche del país? Con sangre verdaderamente están regando el país ahora. ¡Oh, amores 16 que todavía volarán aromando la justicia por fin conseguida, el trabajo furioso de la felicidad! ¡Oh, sangre así caída, condúcenos al triunfo! Como calandria de sus pechos caía, y como sangre para pagar la muerte, y como sangre para pagar la noche, y como sol como día. Glorias, Juan Gelman. ...22 de agosto... un día como hoy, pero de 1972... 16 personas de diferentes organizaciones armadas, presas en el penal de Rawson, fueron capturadas tras un intento de fuga y fusiladas posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Se lo recuerda como la masacre de Trelew. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. Ah, y un día como hoy, la primera iglesia resultó un fracaso para la sociedad de Marte, esos seres esféricos y luminosos. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.